Ibero 90.9. Invita. Un evento cultural que se enfoca a recuperar los espacios públicos de la zona, con las propuestas más sobresalientes del diseño, el arte y la gastronomía. Tiendas de ropa, tiendas de diseño y restaurantes se unen en este recorrido de 3 días por las calles de la Roma Condesa para dar a conocer estas tendencias. Corredor Cultural Roma Condesa, otoño 2012. 23, 24 y 25 de noviembre. Ibero 90.9. Recomienda. Esta semana en Clicaporte. Laura Pergolizzi tiene aspecto de una versión femenina de Tim Burton o Lou Reed. La neoyorquina opera bajo el alias creativo de LP y durante el pasado Corona Capital mostró su música al público mexicano. En Clicaporte grabamos una sesión con LP y la mostraremos este jueves de 9 a 10 de la noche por Ibero 90.9. Ibero 90.9, XHUIA, frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, edificio P, segundo piso, Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, 01219, México DF. Ibero 90.9. Sigma sobre mesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, Puribero 90.9. La palabra mártir proviene del griego y significa testigo. Es utilizada por la Iglesia Católica para indicar a los que mueren por Cristo. En la actualidad, la palabra se emplea para reconocer a quienes mueren por un ideal político, social, religioso o caritativo. No obstante, estos últimos no debieran ser mártires. En todo caso, bien les vendría la palabra héroe. Mártir es el padre Miguel Agustín Pro, quien el 23 de noviembre de 1927 fuera fusilado, sin juicio de por medio, por órdenes del presidente Plutarco Elías Calles, acusado de participar en actos de sabotaje y terrorismo en el contexto del conflicto Iglesia-Estado que afectó a México entre 1926 y 1929. Su muerte cimbró la estructura de la sociedad mexicana de aquel entonces. El padre Pro entregó su vida a su causa y a su fe. Sus últimas palabras fueron: ¡Viva Cristo Rey! Otro caso de mártires es el asesinato en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador, de 6 sacerdotes jesuitas y 2 empleadas de servicio, entre las que se encontraba el padre Ignacio Yacuría, rector de la UCA. Yacuría intentó ser mediador en el conflicto que aquejaba aquella nación, pero dado su prestigio intelectual y su valiente denuncia como defensor de la liberación del pueblo y de las mayorías populares, le generaron la enemistad de sectores financieros y militares, que le amenazaron con insistencia para callar su voz. Sin más, el 16 de noviembre de 1989, un pelotón de la Fuerza Armada de El Salvador ingresó a la residencia de la universidad y les dio muerte bajo el argumento de ser sospechosos de sostener la teología de la liberación, por lo que se suponía serían aliados de la guerrilla izquierdista y, por lo tanto, subversivos ellos mismos. En esas danzas guerrilleras aparece el Che Guevara, un héroe o mártir, o simplemente una construcción simbólica de relevancia mundial, representante de la lucha contra las injusticias sociales o de rebeldía y espíritu incorruptible. Esta tarde en Sigma Sobremesa, mártires y héroes. Tardes, les habla Joseba Buch supliendo al doctor Prado Galán. Hoy tenemos como tema este jugoso asunto de los mártires y los héroes, como bien señalaba el editorial. Sin embargo, antes de presentar a mis invitados, voy a recordar el Twitter para que nos escriban @sigma_sobremesa. Sigma con Z, y el teléfono de cabina para si quieren hablarnos, 5292-5909. Sin más, paso a presentar a mis invitados del día de hoy. Juan José Solís, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Joseba? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Emilio Quesada. Joseba, ¿cómo estás? Muy bien, tú, Emilio, y Enrique Vascochea, que ya es un habitué. Muy buenas tardes, mi querido Joseba, y buenas tardes al auditorio. Bien, bueno, pues como comentaba el editorial, bueno, esto va un poco en el contexto del aniversario de los llamados mártires de la UCA, que fueron estos 6 jesuitas asesinados en el 89 en El Salvador. Bueno, tal vez convendría empezar un poco a distinguir, porque hablábamos de mártires y héroes, cómo los héroes han convertido en mártires, cómo los mártires han convertido en héroes. ¿Hay alguna diferencia entre términos o vienen a significar hoy día lo mismo en un sentido más bien profano? Bueno, yo creo que la palabra héroe es probablemente más antigua, me voy a atrever a afirmarlo, que la palabra mártir. La palabra héroe ya está presente en la mitología griega, precisamente en los mitos fundacionales de esa cultura. Y así tenemos a Prometeo, por ejemplo, tenemos a Hércules y tenemos otros personajes. La palabra mártir es más propia de el mundo de cristiandad, por lo menos hasta donde yo tengo noticia, y tiene ese significado que anunciaban en la editorial, que es precisamente el significado de testigo. Me imagino que en este caso obviamente es testigo de la fe, testigo del cristianismo o de la fe en Cristo. Sí. Creo que eso es lo que veremos. En particular, realmente la palabra mártir se le atribuye más a la fe católica, y el héroe, digamos, que vendría siendo un poco el civil o el laico, pues, ¿no? Realmente ambos, digamos, mártir y héroe, estarían luchando por algo, por alguna razón, una ideología, y más bien dependería eso, ¿no? El objetivo por el cual está luchando. Pero también tenemos otro: un héroe no necesariamente es una persona o una figura que haya sido asesinada. En cambio, el mártir sí. El mártir muere, pues, bueno, no asesinado, pues, sino muere por una causa, ¿no? Y el héroe no necesariamente. Fíjate que ahí sí habría como una, retomando un poco lo que decía Enrique, como una confusión de un término con el otro, porque el héroe, si atendemos a lo que decía Enrique, de que depende del, o sea, bueno, que viene o que su prosapia es clásica, sería alguien que se enfrenta a este destino cósmico, ¿no? Y que después de la anagnórisis, según la poética de Aristóteles, o sea, cuando se reconoce, es capaz de afrontar ese destino. Y normalmente sí es trágico, Juan José, o sea, sí acaba mal el héroe. Los héroes, por lo menos los griegos, acaban mal. Acaban mal, es trágico, y por eso tiene altura, ¿no? Porque es capaz de asumir el destino. Porque es aquel que lucha por los hombres en contra de el fatum impuesto del destino impuesto por los dioses, ¿no? Yo estaba pensando un poco también, quizás por eso un poco la confusión, en ese héroe de construcción mediática ya de la modernidad, claro, y todo ello, que no necesariamente. Claro, y el mártir, ella, ¿no? que igual es una concepción más moderna o que viene del otro horizonte, que es el judío cristiano, como tú decías, tiene que ver con una verdad, ¿no? Es alguien que muere porque es testigo de una verdad. Uh-huh. Sí. Y tiene eso mucha importancia para la ciencia incluso, ¿eh? Pero incluso desde el punto de vista católico, si nos damos cuenta, no a todo mundo se le concede que haya muerto dentro de esta fe, se le concede el don del martirio. Y voy a explicar algo que me parece como que abunda en lo que hace un momento decía Juan José. Resulta que me parece que mártir se usa con mucha más facilidad a aquellos que mueren confesando la fe, pero curiosamente no por aquellos que mueren luchando por el contenido de la fe. No sé si me doy a entender, ¿no? Es decir, esto, es decir, es muy claro en el caso de Pro. A Pro lo matan por ser cristiano. No es el mismo caso que vamos a ver después, ni siquiera el de Romero. Él no muere por ser cristiano, él muere justamente por los valores evangélicos. Nada más que esto no a veces resulta tan claro para cierto tipo de personajes que son los que adjudican esto, ¿no? De hecho, estas dos personas son mártires para algunos, pero no para todos. Así es. Emilio. Sí. Okay. Y a mí se me ocurría incluso incluir a otro que no tenemos, pero que el día de hoy conmemoramos, que es el nacimiento del padre Pedro Arrupe. El padre Pedro Arrupe, de acuerdo a esto, ni es santo, ni es mártir. Sin embargo, es un individuo que entrega toda su salud a causa de defender una concepción filosófica, una filosofía en favor del pueblo, de la justicia, que tiene el abandono de su papa, que va a sufrir siendo víctima del papado. O sea, es mártir de la iglesia. Es mártir de más la bien iglesia, por la iglesia. Por la iglesia, sí. A Rupe, aclárenme, era el general cuando los sucedidos de la UCA, o sea, cuando sí, la muerte. Era el general. Ya que prohijó mucho este tipo de pensamiento. Pero, no era el general. Pero ya no era, ¿no? Ya no era. Estaba Kollenbach, ¿no? En ese tiempo ya estaba el padre Kollenbach. A Rupe dejó de ser general en 1900. ¿Qué fue? Pues poquito después 70, de que entró. Poco después, porque. De sí, que entró Juan Pablo. Debe haber sido a principios de los 80, 82. En 82 es cuando llega el UCASE de Juan Pablo II y la compañía es intervenida y entonces dejan a Rupe en condiciones de una especie de también muy limitado por su accidente vascular cerebral. Lo dejan pues en condiciones de una persona importante, pero ya sin ningún tipo de ejercicio al interior de la Compañía de Jesús ni de la iglesia. Muy bien, pues me gustaría que abundásemos un poco en esto que señalaba Enrique inteligentemente, de la diferencia entre el padre Pro, que es un muerto por su fe, y estos jesuitas de la UCA. Digo, si quieren abundamos un poco en la historia de cada uno, que mueren más bien por su manera de aplicar la fe, ¿no? Por su compromiso con los valores del Evangelio, eso es lo que entonces, yo creo que... Bueno, ¿qué me tienen que decir del padre Pro y de la cristiada, que es un tema siempre? Porque el padre Pro parece que es más cómodo dentro de la iglesia, por lo menos actual. Ya ves que hace poco andaban esto, no sé si beatificando a los cristeros. Y este tipo de movimientos como que encajan mejor en las corrientes actuales, ¿no? Y en cambio, lo que ha devenido, que es heredero de aquella cosmovisión cristiana que tenía esta gente de la UCA, de la Universidad, ¿cómo es? Centroamericana José Simeón Cañas. Sí, Salvador. Tal vez, bueno, pues el principal exponente que está vivo todavía, que es John Sobrino, pues vemos que le siguen dando golpazos aquí y allá. En 2007 tuvo una, no sé cómo se llame, si una moción de censura o algo así, ¿no? Por sus visiones casi adopcionistas y heréticas, ¿no? Según la concepción de este papa actual, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, yo creo que cada época tiene sus mártires y sus héroes, ¿no? Y una vez que se modifica el contexto, puede caerse alguien o del altar, o puede caerse de la panoplia del héroe, ¿no? Porque todo depende de aquello que representa. Yo creo que esto es como importante. Curiosamente, de esto nos puede hablar quizá más Juan José, de los contextos sociales, sociopolíticos de las dos épocas. En la primera época, hasta donde yo puedo pergeñar, es una época en donde hay una confrontación directa entre la clerecía, voy a decirlo así, porque nunca hubo una confrontación manifiesta en contra de la fe cristiana. Eso Calles nunca lo hubiera hecho, no era tan idiota, ¿no? Y no hubiera puesto al patriarca Pérez tratando de repetir los ejercicios galicanos de Francia, donde trataban los reyes de hacerse ellos dueños de la iglesia, claro, sin una confrontación con el papa como la de Enrique VIII de Inglaterra, ¿no? Pero lo que sí es la visión de la iglesia así llamada jerárquica, es decir, del clero, ¿no? Y las fuerzas políticas dominantes en un momento dado. En este otro caso, curiosamente es lo mismo, pero la iglesia está más cargada del lado de las fuerzas políticas que del lado de la causa de estos personajes. Uh-huh. Y entonces eso para mí automáticamente los aísla o los distancia, para no decir a isla, los distancia de este tipo de categoría, ¿no? Así es. Yo diría, pensemos por ejemplo en el padre Pro, hay un activismo muy fuerte en aquella época, y realmente si lo ponemos en los hechos, es un acto fortuito realmente lo que llevan a perseguirlo y atrapar a sus hermanos, que es la venta de un auto, ¿sí? Que hacen el hermano, si no mal recuerdo, Humberto, que vende un auto a Segura Vilchis, Y que con este auto es con el que cometen un atentado en contra de Calles. Entonces es el pretexto precisamente para ligar a los hermanos Pro, y de ahí lo que conocemos, ¿no? Perdón, mi ignorancia, ¿es de Calles o Deportes Gil o alguno de estos presidentes? Era Calles personalmente. Calles. Personalmente. Uh-huh. Sí, es que eso de los atentados tiene una larga historia en México, porque me acuerdo que sirvieron para expulsar a algunos extranjeros. O sea, me acuerdo a Tina Modotti, al padre Pro lo fusilaron a cuenta de un atentado. O sea, también como que era muy utilizado, ¿no? Con fines políticos. Aquel entonces se resolvían las cosas mucho más violentamente de las de ahora. Más violentamente que lo de ahora, aunque ahora no hacemos malos que esos de vez en cuando. Sí. Bien, pues yo vamos. No sé si Emilio pudiera decirnos algo respecto de esos momentos que conoce bastante bien. A la vuelta de la canción. A la vuelta de la canción volvemos con la cristiana, ¿sí? O sea, primero canción, bueno. Después cristiana. Ok, bueno, ya vine aquí a interrumpirles, pero les traje buena música para que no sientan como que nada más vengo a romper con su muy interesante conversación. Antes, Pete Doherty y Carl Barrett tomaron la voz de una generación que urgía de sonidos más caseros, con la honestidad de un futuro con incertidumbre y en el que cualquier ciudadano, sin la necesidad de un ingreso mayor, podía expresarse con toda la libertad respecto a su presente. Esta canción aparece en el extraordinario álbum de 2002 llamado Up the Bracket y es considerada por la publicación NME como la segunda canción más importante en la década anterior. Esto es Time for Heroes, los Libertines en Sigma Sobremesa. Did you see the stylish kids in the riot? Shuffled up like monks, set them not on fire, wombles bleed, truncheons and shields. You know I cherish you, my love. But this rumor spread nasty disease around town. You cut on the houses with your trousers down. A head rush in the bush. You know I cherish you, my love. Tell me, what can you want? Now you've got it all. I've seen as obscene. Time will strip it away. A year and a day. I'll build bones, pure bones. Knows what I need. No es lo ya hecho. Eso es solo una parte de la realidad. Si no nos volvemos a lo que está haciéndose y a lo que está por hacer, se nos escapa la verdad de la realidad. Ignacio Yacuría. Muy bien, Emilio, pues a ver, cuéntanos entonces tú qué sabes, como diríamos, mártires de la cristiada versus mártires de la teología de la liberación, ¿no? Sí. ¿Qué diferencias ves tú? Bueno, hay una situación cultural que transforma totalmente el entorno de esto. En realidad, el santo corresponde mucho a la mentalidad que el pueblo tiene de la santidad en un momento dado. Por ejemplo, el San Luis Gonzaga auténtico, histórico, no corresponde al San Luis Gonzaga de la literatura sobre él en la mayor parte de sus obras. Martín Dell es el primero que empieza a rescatar propiamente la figura de San Luis Gonzaga. El padre Pro, en realidad, es un santo independientemente de que haya sido mártir. Si ustedes leen la biografía de Antonio Dragón, va a aparecer un personaje que por su vida en sí es un santo de acuerdo al concepto de la Iglesia Católica y que termina siendo mártir. Y el martirio, en realidad, el mismo Calles le va a confesar al padre Carlos María de Heredia, que estaba absolutamente convencido de que nada tuvo que ver el padre Pro en los delitos que se le acusaba, que lo tomó por ser jesuita, por la importancia que tenía y para poder inculpar a la iglesia en la situación de la cristiada. Y luego los santos mártires que vienen de la cristiada, aquí corresponde más a lo que Enrique nos decía. Si nosotros tomamos la lista de los santos canonizados, no tuvieron casi conocimiento popular. La prueba está que los canonizaron y no tienen culto. ¿Por qué no tienen culto? Porque son los que corresponden a la mentalidad de una iglesia apegada a un principio de un... Generalmente es doctrinal. Más que de otro, sí, corte, ¿no? Sobre todo doctrinal. Y entonces auténticos héroes de la cristiada no han sido canonizados. Pero no ha sido canonizado, ¿no? Hasta bueno, donde yo sé, no, es San Agustín, es beato, ¿no? Nada más. Es beato. Le faltan los milagros. Pero le tienen miedo porque lo consideran ignorantemente como teólogo de la liberación, cuando en realidad el padre Pro... Pues, bueno, a ver, lo que pasa con Pro es que no llega... Él... Voy a hablar del estereotipo del martirio. El mártir es aquel que muere un poco como Pro, declarando su fe y es claro el mensaje de que muere precisamente por la fe. Como bien dice Emilio, Pro es un personaje que no es tan nítidamente a salvo de lo que podía ser en ese momento tan complicado para la historia del país. Un personaje que no tuviera sospechas sobre él de algún tipo de participación. Ciertamente, en ese tiempo, Pro fue un rebelde, pero un rebelde para los dos lados. Fue un rebelde para los dos lados porque mientras Calles había prácticamente expulsado a los clérigos del país y muchos de los obispos salieron, la Compañía de Jesús tuvo un seminario fuera del país de interdiocesano, precisamente por eso, Pro decide no obedecer y se queda bajo su cuenta y riesgo, ¿no? Uh-huh. Esta fue la situación de Pro. Por otro lado, la diplomacia eclesiástica es, no sé si sabia o muy astuta, entonces es un personaje controvertido todavía hoy por hoy. Y yo creo que en los sexenios que vienen va a seguir siendo más controvertido que los dos que acaban de pasar. Entonces no hay que meterse mucho con eso porque podía ser riesgoso para las relaciones, para la sanidad de las relaciones iglesias. Obviamente es una interpretación, sí, mía, pero esto es, para mí es un hecho claro. O sea, Pro se veía que no tenía ningún tipo de cosa. Pero si la hubiera tenido, de todas maneras, debía haber sido mártir, como lo fueron otros en otros momentos de la historia, donde se opusieron francamente a los poderes del Estado. Es decir, es el mismo caso de los mártires romanos, en tiempo de los emperadores Trajano, Diocleciano, Tiberio y Nerón. Los martirizaron o los mataron precisamente porque no se plegaron a las instrucciones del gobierno de abjurar de su fe para adoptar la fe del imperio. Es que con la cristiada pasa un poco, siempre va a ser algo complejo de analizar, es como las guerras carlistas allá por mi tierra, ¿no? Es algo que le evidencia al Estado su propio carácter autoritario porque viene de su pasado. Y luego cuando el Estado se intenta modernizar, dice que modernizar, se confronta pues con las masas populares que él mismo creó en otra época. Entonces, pues muy difícil y muy conflictivo para él asumir eso, ¿no? Por eso yo creo que dentro de México, o sea, la cristiada, igual que los carlistas en España, siempre van a ser un elemento pues de conflicto y en el que no se pueden tragar muy bien. Me acuerdo, no sé si es cierto, pero un amigo me decía que no sé si era Calderón, que había presumido que su padre era cristero, o no sé, un político del PAN. Y decían, ¿cómo puede presumir de eso, no? Si eso es esto, ay, o sea, es ser un retrógrado, ser, bueno, sí. Digo, luego hay gente que presume de ser zapatista, de ser... Y también ciertos elementos del indigenismo, ¿cómo se dice?, apelan a esa antigüedad, ¿no? Muchos de los zapatistas iban con vírgenes de Guadalupe, y, o sea, hay cosas de esa forma de ver el mundo antiguo que siguen muy presentes entre el pueblo mexicano, ¿no? Yo recuerdo a otro sacerdote, por cierto, jesuita, que tuvo que salir de España en tiempo de Franco, porque lo andaban persiguiendo para matarlo, porque pues era vasco y proclive a las ideas republicanas, ¿no? Y llega a México y dice, bueno, es impresionante, lo único que hice fue cruzar el Atlántico y lo que allá era de izquierda aquí es de derecha. Entonces este es el problema de quién tiene el poder de definir las cosas. Esto es lo que... Pero hay una cosa que me parece muy importante de lo que mencionaba Emilio. ¿Quién tiene ese poder de decir quién es quién, ¿no? Es decir, por un lado está la institución oficial, llamémosle así, y por otro lado el pueblo, ¿no? Y no siempre coinciden ni en las categorías ni en los personajes. En la historia de San Luis Gonzaga habían hecho un caramelo empalagoso de desgracias, ¿no? O sea, hasta que Martin Day lo rescató, aquello era espantoso. En otro momento, imagino que en el siglo XIX, en pleno romanticismo, pues haya resultado muy atractivo, ¿no? Pero a mí me parece que es un tema importante, porque sobre todo en términos de santidad y en términos de martirio, pues ahora estamos con fenómenos también sociológicamente interesantes, ¿no? Sociológicamente, o no sé con qué otra manera de abordar de la psicología, sea la de la sociología o de la antropología, pero pues ustedes tienen a Malverde. Malverde ahora es un santo y ahora acaba de aparecer San Pancho Villa, ya tiene un ambiente ahí, es cierto, que su espíritu le ilumina y están generando un culto. No por hablar de Maradona, que también los argentinos pues tienen lo suyo, ¿no? pero sí es interesante ver cómo, independientemente de lo oficial y formal, el pueblo llega a proponerse sus propios ejemplos de lo que es testimonio y testigo, y de lo que es también digno de presunción, ¿no? Sí, por ejemplo, yo cuando hablábamos hace algunos programas de estos asesinos y dictadores y todos ellos, yo hacía la pregunta de qué era lo que había en las estructuras de la sociedad que llevaban a construir ese tipo de personajes. Y aquí la pregunta podría ser similar, ahora diciendo qué es lo que hay en la estructura social que lleva a esa necesidad de construir mártires o construir héroes, ¿no? Es algo muy interesante porque no es una cuestión fortuita, sino que hay condiciones. En el caso del Padre Pro, había las condiciones para construir ese mártir, como bien lo dice el maestro Emilio. Haya sido o no asesinado, finalmente iba a ser un hombre reconocido y probablemente mártir, ¿no? Sin embargo, las circunstancias, la forma en que se da, el conflicto político, los intereses que están buscando, cómo lo maneja el propio gobierno en aquel momento, pues da precisamente para una construcción bien a bien de lo que podría ser un mártir, ¿no? Sí, lo que pasa es que forma de poder se tiene que entender con forma de poder. Y antes, en el discurso este que me aventé, un choro que casi me pierdo yo, lo que quería decir es que, o sea, la jerarquía católica no se puede pelear con cómo se ha configurado el Estado mexicano, y la cristiada es algo que no deja de ser conflictivo en el seno de la historia mexicana, todavía es algo que no se transige bien. Entonces un beato pues pasa, nadie pela a los beatos, pero un santo, cuidado, es más complicado. Sí, claro. Pero vamos a ir al corte del medio programa y seguimos discutiendo. Sigma Sobremesa por Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Compadre, la última planada y terminamos la nueva carretera. Gracias por un sexenio de grandes obras. Con el puente nuevo ahorro hasta 2 horas. Gracias por construir los cimientos de un México próspero. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gobierno Federal. La mejor selección de la 10ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Del 16 al 22 de noviembre. Proyección en 4 complejos de Cinépolis en la Ciudad de México. Una muestra de todos los cortometrajes ganadores en la historia del festival. Del 14 al 16 de noviembre, Centro de Capacitación Cinematográfica. Los ganadores de la décima edición, 17 y 18 de noviembre, Cineteca Nacional. 23 y 25 de noviembre, Filmoteca de la UNAM. Así como dos funciones al aire libre, 23 y 24 de noviembre. Más información en www.moreliafilmfest.com. Ibero 90.9. Recomienda. En la Ciudad de México, solucionamos los conflictos electorales de otra manera. Somos independientes, respetamos la ley, conocemos nuestros derechos, participamos y cumplimos responsablemente con nuestras obligaciones. Con transparencia y honestidad, podemos construir una mejor ciudad todos los días. Vive tu democracia. Autoridades y ciudadanos, vamos juntos. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto. Un festival con formato diferente desencadena una serie de transmisiones emergentes. Dos estaciones de radio. Ibero 90.9. RMX. Tres ciudades. Tres días. Tres alineaciones en rotación. Festival Indio Emergente. Cobertura especial. 23, 24 y 25 de noviembre. Guadalajara, Puebla y Querétaro. A partir de las 6 de la tarde. Ibero 90.9. Y RMX. Transmisión emergente. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Los hombres disparan las balas y Dios decide en dónde hacen blanco. De la película Cristiada. Muy bien, estamos de regreso entonces aquí con Mártires y Héroes, Padre Pro y los Mártires de la UCA. Hemos hablado mucho de Pro, vamos a ver si vamos transitando hacia Ignacio Yacuría, Yacu, como le decían sus amigos, y los otros cinco jesuitas que fueron asesinados aquel fatídico día, 16 de noviembre de 1989, si no me falla la memoria. Enrique. Sí, una de las cosas que yo creo que sí hace la diferencia, primero, hay mártires que se la buscan. Y yo siempre me he preguntado esto del Padre Pro, sinceramente, se los he dicho. Les digo ya un poco. Y también, para algunos historiadores, hubo mártires en templo de las persecuciones allá del Imperio Romano, donde la gente salía a confesar su fe, esperando con eso alcanzar la salvación entera. Y hay mártires, por otro lado, y uno de los que se me ocurrió es Martí, que uno no acaba de saber por qué, cuando ya todo iba avanzando en Cuba, el señor decide irse a justamente a exponer a donde lo pueden matar, y finalmente lo mata en la batalla. Y estos otros, que en realidad lo único que estaban buscando era ser consistentes con sus convicciones y con aquello que en el fondo le daba sentido a su vida, que era la lucha por la fe y por la justicia y por el débil, lo que son los valores evangélicos. Esto era lo que tenía a Iyaku y a sus compañeros. Iyaku se le decía de cariño. A Iyaku, porque los apellidos van a ser muy largos. A Iyaku, lo que los tenía ahí, y además los tenía ni siquiera de un bando o de otro, que a veces es la posición más peligrosa. Los tenía, hasta donde yo puedo ver, en función de unos valores, de la justicia, la libertad, la defensa de los oprimidos, de los vulnerables, ¿no? Y tratando de decirle a los dos bandos que por la vía de la violencia nadie iba a ganar, que era necesario llegar a una salida política. Este tipo de personajes, hasta donde yo sé de la historia, y Emilio, tú me puedes aquí corregir, son los más peligrosos para los fuentes de conflicto, los que tratan de conciliar, porque se consideran enemigos de los dos lados, ¿no? Probablemente un poco parecido a aquello de que en un lado soy de derecha y en el otro soy de izquierda, y finalmente son los que acaban estando mucho más vulnerables a las intenciones políticas y conquistadoras de los extremos de la pugna. De todas formas, digo, ellos sabían que estaban en la cuerda floja, porque vamos, ya llevaban una cauda de muertos antes, o sea, quiero decir, la iglesia en El Salvador, pues al Monseñor Romero, celebrando Eucaristía, en el 80 lo mataron. Antes a Rutilio Grande, al Chino Navarro, que menciona por ahí John Sobrino en algunos de sus escritos. John Sobrino se salvó porque andaba dando una conferencia, porque si no... Y a ellos los habían amenazado. Y lo curioso, a mí me llama la atención que eran pues, 5 de origen español y 1 salvadoreño. El compromiso con la realidad latinoamericana y bueno, Ignacio Yacuría, concretamente de mi pueblo, allí en Portugalete, que es una figura muy, muy querida. ¿Por qué? ¿Qué les mueve? O sea, ¿o eso es algo normal en la Compañía de Jesús, el espíritu misionero que viene desde Javier y eso, a irse a otro país y comprometerse tanto con la realidad social? Porque Yacuría siempre estuvo vinculado a España en cierto sentido, a través de Zubir y a través de... Pero, sin embargo, su compromiso con la realidad de Salvador es increíble, ¿no? Hasta llegar a la muerte, ¿no? Bueno, yo te podría contestar con una anécdota. Había un compañero de este grupo, antropólogo, Juan Hernández Pico, se le decía Piquito, y entonces, claro, que pronunciaba, ¿no? Y entonces, yo, francamente, de provocador, le dije, ¿de dónde eres, Piquito? Y me dice, de Guatemala. No me digas de Guatemala con la C. Y se pegó una enojada espantosa. Y es que realmente, donde ellos se formaban como jesuitas en Latinoamérica, o sea, llegaban a muy temprano, prácticamente después de la primera etapa de la formación del noviciado, eran enviados los provinciales, les decían a ver quién quiere ir a Latinoamérica, y después ya los destinaban a diversos países, ¿sí? Ajá. Y así fue como en Latinoamérica hay una buena cantidad. México es más raro en eso, pero de Suchiate para abajo, Centroamérica, Bolivia, etcétera, hay una buena cantidad de españoles todavía que son de aquella época y son coetáneos de estos mártires. Uh-huh. A ver, Emilio. Fíjate, Joseba, que tocaste un punto en donde Enrique nos puede asentar más. Me decías que por qué los jesuitas se adecuaban tanto a la mentalidad de los países a los que iban. En realidad, lo que el padre Arrupe llama inculturación está tomado de San Ignacio. O sea, la inculturación viene desde los ejercicios, viene desde las escenas aquellas de que plantea San Ignacio para adecuarnos a la cultura de los demás, la composición del lugar, como le llaman en los ejercicios. Entonces, el jesuita siempre va a ir por los valores de la gente a donde va. Cuando va a San Francisco Javier, la recomendación es, Javier, vas a tierras extrañas, olvídate de tu cultura, olvídate de tu idioma, adecúate al pueblo al que vas, toma su cultura, y cuando estés inmerso, cuando estés ahí, desde sus zapatos, recuerda lo que dejaste, y si algo crees tú que les puede servir, trata de convencerlos de que lo tomen. Digo, no es literalmente, pero es el sentido. No, pero esto es muy cierto, sí. Es la frase aquella que podía ser un lema respecto a las misiones de la compañía. Hay que ir a todos lugares a buscar la voluntad de Dios, teniendo en cuenta los lugares, las personas y los tiempos. Es decir, adaptándose perfectamente al contexto. Esto fue ocasión o uno de los elementos, de los factores condicionantes de la supresión de la compañía en el siglo XVIII. Porque otros misioneros se quejaron de que los misioneros jesuitas no solo no evangelizaban, o sea, no cristianizaban a las gentes, sino se paganizaban. Es decir, ¿por qué? Porque ellos, por ejemplo, en el caso de la China se vestían como, en el caso de la India se vestían como bonzos, ¿no? En la China también usaban como los sabios de la época, porque no entraron con la cruz y la Sagrada Escritura o la doctrina de la mano. Entraron con las ciencias, entraron con el arte, entraron con la música, entraron con otra serie de cosas. Y en una actitud verdaderamente de diálogo intercultural iban logrando inculturar el mensaje, como bien decía. Incluso lavando Confucio y principios filosóficos. Claro, ¿sí? Reconociendo en los otros lo que los otros tenían de bueno, no atropellando la cultura. Sí. Y en el caso de Centroamérica, pues estamos hablando de un momento difícil, de guerrillas, y donde evidentemente esta forma de adaptarse, pues es evidente. Entonces, quizás en el caso de estos 6 jesuitas, pues evidentemente no es que hayan querido, bueno, yo no estoy muy convencido de que se la hayan buscado, sino que finalmente estaban respondiendo también a las necesidades del pueblo, ¿no? De aquel entonces, de El Salvador. Entonces, bueno, finalmente con esa forma de adaptación, pues representaron un peligro. Yo creo que ellos sabían con claridad, como decía José, a qué se arriesgaban. Pero sin embargo consideraron una traición a sus pocas convicciones y a lo que ellos veían que les tocaba hacer en ese momento histórico tan difícil de acercar a las partes, de suspender las masacres, sobre todo masacres como las que estamos viendo ahora, donde los que mueren son los débiles, no son los que van a ganar con las masacres, sino los que van a perder con las masacres. El otro día estaba leyendo en una entrevista en que dio para Gara, que es un medio importante allá en el País Vasco, John Sobrino, diciendo que Yacu y los demás habían muerto un poco como Cristo por cumplir su misión, ¿no? Y que bueno, que lamentaba muchísimo su pérdida, pero que no dejaba de gratificarle que murieron por su misión. Sin embargo, que sentía muchísimo la muerte de la empleada doméstica y de su hija, que eran dos personas que pues, ni les iban ni se las venían y las mataron como... O sea, lo que estaban ahí. Sí. Entonces, pues a mí me gustó mucho la declaración de John Sobrino. Pero, retomando un poco esto que decía de... Yo siento que Yacuría sí trae mucho de como el paradigma español, o sea, porque vivía, yo creo, la realidad opresiva que se vivía entonces en España, la vivió en su juventud, pese a ser el de una familia acomodada, y del pensamiento de Zubiri, y esto lo yo creo que fructifica mucho con la realidad que él se encuentra en América Latina, y es capaz de acuñar estos términos tan importantes como civilización de la pobreza en contra de la civilización acumulativa del capitalismo, la posibilidad de construir un reino de Dios aquí, que es inmanente, o sea, casi herético, diríamos, ¿no? Entonces, a mí me parece un personaje fascinante. No sé si quieren abundar un poco también en su obra como pensador. Y yo, bueno, independientemente de su obra como filósofo, como intelectual, como heredero de la tradición de Zubiri, incluso es director del seminario que había instaurado Zubiri, a mí lo que me impresiona de Yacuría es precisamente que el rector de una universidad que había sido muy problemática para las dos partes en conflicto, muy problemática por sus publicaciones, muy problemática. Y él no quería publicar ahí porque era antiético que le publicasen, siendo él una persona de importancia. O sea, te habla de la figura que era. Sí, de la finura ética con la que se movía y el tipo de compromiso. Y por otro lado, bueno, no cabe duda que las universidades tienen un peso social importante, que no es cualquier cosa, ¿no? Por muchas razones. Pero también sí quisiera decir que en ese momento la universidad, la UCA de El Salvador, no se distinguía mucho de la UCA de Nicaragua en su papel. Y no se distinguía mucho en su momento, aunque en otras circunstancias, de lo que fue esta universidad en otro tiempo. Es decir, yo recuerdo que esta universidad en algunos medios era acusada de comunista, y no quisiera decir por qué, pero y bueno, porque ahora están en desgracia y no hay que fusilarse con ellos, pero ciertamente esta era la beta, la savia que nutría a la Compañía de Jesús en ese tiempo después de la congregación 32. Bien, pues vamos a ir con otra canción, otro corte musical, y me quisiera que a la vuelta, ya hemos hablado mucho de Yacu, hablemos un poco de los otros cinco asesinados que también tuvieron obras y hicieron cosas importantes. A ver, por favor. Pues bueno, tomando nuevamente este tema de los héroes y los mártires, vamos a con una canción que se llama Martyr y es de Depeche Mode. Y es una canción que padece el mismo título. Parece que en la cruz carga la penitencia. Pues desde el principio estaba destinada a aparecer en el álbum Playing the Angel de 2006. Pero al sonar un poquito menos pop que el resto del material, decidieron hacerlo a un lado y esperar a editarla en la compilación que lanzaron ese mismo año. Dave Gahan, el vocalista de Depeche Mode, pidió que el video fuera dirigido por sueco Andreas Nilsson. Sin embargo, la versión final del video para esta canción le pareció inapropiada a la banda y se quedaron con un montaje como video oficial para esta. El montaje pues, no fue tan afortunado. El aparecer lo que había preparado Nilsson era un poco más atrevido, un poco más agresivo, por decirlo de esa manera. Y decidieron editar esta secuencia de imágenes, de actuaciones en vivo, y pues les pareció tan poco fortuita que decidieron mantenerlo a un lado dentro de esa misma compilación. a la que pues ya estaba previamente destinada a ser. Sin embargo, en el CD sí salió. Escuchemos a Depeche Mode, la canción es Martyr, y lo escuchan en Sigma Sobremesa. I've been a martyr for love, and I will die in the flames. As I draw my last breath, as I'm closing on death, I will call out your name. I've been a martyr for love, nailed up on the cross. While you're having your fun, as the damage is done, I'm assessing the días hay que luchar porque ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización. Che Guevara. Muy bien, Fo, muchas gracias. Pues a ver, Emilio y Juan José, platíquenme un poco de los otros 5 jesuitas asesinados, quiénes eran, y porque se tiende a centrar mucho todo en Ellacuría, y digo, hay figuras como Montes y me parece que Martín Baró también fue importante dentro de las ciencias sociales a nivel latinoamericano. Y bueno, ¿por qué no hablar también de Monseñor Romero y de otros muertos en este tipo de conflictos sin que sean estrictamente jesuitas? Ya nada, te faltó Armando López y Joaquín López. Y Camilo Torres y el Chelo. Ah, no. Sí, sí. Es lo mismo, Camilo Torres es más de lo mismo, y sí. Es el mismo perfil. Es el mismo perfil, el de Camilo Torres y el de otros tantos que tanto en Latinoamérica como en otros lados han corrido esta suerte. Creo que vale la pena también distinguir el papel de absoluta libertad en criterios, porque se piensa que todo mundo era como Yacuría. Y en realidad era un grupo disperso, o sea, en la Compañía de Jesús, desde la fundación, los 9 compañeros de San Ignacio, cada quien era totalmente contrapuesto, fue en realidad un triunfo lograr homologar al grupo fundador. Y esto se da hasta en una simple residencia actualmente, te vas a encontrar una variedad increíble en criterios. Por ejemplo, Ellacuría se distinguía por su gran liberalismo, y en aquel tiempo consideró que esto le iba a cargar problemas para su propio movimiento, y se separó mucho del sentir jesuita en la UCA. Entonces, en el mismo grupo de mártires viene el caso del padre Ignacio Martín Baró, psicólogo. Psicólogo, pero mucho más conservador, mucho más radical, que tenía que luchar con su propia forma de ser para la convivencia. Uh-huh. Es como la contraposición de él. Ah, sí. Y así, como este caso, vamos a encontrar que cada uno va a tener un tópico muy diferente, en donde la pluralidad va a contener este gran valor de la integración. Por ejemplo, el padre Juan Ramón Segundo Montes, sí, era director del Instituto de Derechos Humanos, sí, de la UCA. Uh-huh. Sí. Un científico social, ¿no? Uh-huh. Sí, y era una comunidad que vivía, como bien dice Emilio, en el debate, hasta donde yo recuerdo. Sí. No eran una comunidad perfectamente homogénea, donde todos seguían una línea. Incluso el mismo Eyaco, hasta donde yo recuerdo, era bastante criticado y considerado en otros ámbitos por otros jesuitas como conservador. Uf. Había jesuitas más radicales, sí, que él, más radicales que él, yo eso sí lo recuerdo, ¿no? Entonces, Eyaco realmente, y por eso era tan peligroso y tan claro, porque era difícilmente descalificable por haber hecho un compromiso con una determinada ideología. No sé, estas personas son precisamente las más peligrosas para este tipo de situaciones. No se le podía acusar de marxista, por ejemplo, cuando había en ese momento algunos otros jesuitas que estaban más cerca del nazismo. Siendo zubiriano no podía. Mucho estar menos, claro. Claro, pues el hijo de Santo Tomás y de Aristóteles. No se le podía decir, no se le podía acusar de liberal, porque los valores que él defendía no eran los valores del liberalismo. Entonces era un personaje difícil de clasificar y de categorizar, y por lo tanto de anular o de desvirtuar. Entonces, además, yo creo que la agresión no fue contra personas en concreto. Yo creo que esto fue diciendo, bueno, vamos a acabar con la cabeza de la universidad. Uh-huh. ¿Y dónde está la cabeza? Pues son estos. Y estos van a caer, no hay que dejar ninguno. Bueno, pues, de hecho, acabaron con todos. Con todos, incluso con las dos. Hubo la provincia de Centroamérica, tuvo que reponer. Con el que se escondió y salió, sí, y lo mataron también. Ah, bueno, aquello fue una sin piedad. Sí. O sea, sí. Sí. Entonces, era acabar con esto. Con eso no iban a acabar con el movimiento, porque nunca fueron ellos los que estaban detrás, ¿no? Bueno. Ahora quisiera, retomando un poquito el espíritu del principio del programa, me parece que incluso el propio apelativo este de mártires de la UCA es algo que les ha dado la gente, no la iglesia en sí. O sea, es algo que, porque creo que están lejos de cualquier posibilidad, incluso de beatificación o canonización. Y en su momento fueron piedritas en el zapato, no eran de ninguna manera. Incluso ahora, que es lo que quería decir, todavía parece que dentro de la jerarquía católica se lee muy mal este tipo de interpretaciones del Evangelio y demás, ¿no? O sea, se ve como algo conflictivo, algo difícil. Y aludo, por qué no decirlo directamente, al asunto de la teología de la liberación, ¿no? ¿Se puede? ¿Es una lectura herética del Evangelio? ¿No lo es? ¿Si se vale? ¿No se vale? ¿Es algo ya de modelo? El otro día hablaba con un teólogo luterano y me decía que la teología de la liberación tiene que ser reformulada, porque pues ya no obedece a las condiciones de aquel momento, esa interpretación del Evangelio, ¿no? No sé, ¿qué opinan ustedes? Pues mira, ya de que me lanzas la pregunta, si uno ve la situación en la que están viviendo los pueblos latinoamericanos que fueron de nación, no podríamos decir que están mejor que en aquel momento. Nada más vean cómo está la distribución del ingreso, uh-huh, nada más vean cómo está la línea de pobreza, uh-huh, nada más vean cómo está el control de las instituciones por los poderes fácticos, que eran los mismos. Entonces, yo no creo que haya pasado el contexto. A lo mejor este personaje pues lo ve desde Europa, y probablemente para Europa y sobre todo para Inglaterra la situación sea distinta. Aquí estamos viviendo situaciones muy similares a las que dieron origen a este movimiento y a esto lo que se llamó relectura desde Latinoamérica del Evangelio. Ajá. Es que quizás tú lees la teología de la liberación, sí, lo que pasa que igual desde allí se ve en un esquema de la Guerra Fría y el foquismo guerrillero y todo eso, que igual no es la teología de la liberación, y yo estoy absolutamente mal, no tiene nada que ver con lo que era la teología de la liberación en sí, ¿no? Pero mucha gente tiende a interpretarlo así, ¿no? O sea, sí, como que el cura obrero, el cura, sí. Uh-huh. Entonces, por ahí. Yo creo que esa fue la manera como el sector que estaba arriba trató de desvirtuar este movimiento, uh-huh, achacándole que era hijo del marxismo reinante en la época. Todo se politizaba así. Así es, sí, y porque al final de cuentas los conflictos no se han resuelto. O sea, los conflictos ahí están. Entonces, vuelvo a la parte social. Efectivamente, era utilizar esa noción de la teología de la liberación como una forma de poner puntos, digamos, extremos. Entonces, decir, estos son los que me están dando lata, son los que de alguna forma me están, como decía el doctor Vélez Cochea, la piedrita en el zapato, entonces pues hay que deshacerse de ellos, ¿no? Cuando realmente ni siquiera se tenía un conocimiento, digamos, profundo de lo que en esencia era la teología de la liberación. Un ejemplo en esta dirección, el obispo Oscar Arnulfo Romero, era un agente más bien de mentalidad conservadora. Al principio, ¿no? Luego cada vez. Principio, cuando se da cuenta de las condiciones en las que vive el pueblo de El Salvador, lo que él entra a defender no son los principios marxistas, es las condiciones de vida de ese pueblo con el que con él convivía y estaba cercano. Un tipo de cosa que nunca le afectó, por ejemplo, al bueno del obispo de Catepec, bueno, no quiero recordar ni su nombre. Ese señor vivía en uno de los lugares más pobres de la ciudad, por lo menos de la metrópoli, y para él eso era un accidente, una externalidad, como dirían los economistas, ¿no? No tenía que ver con el centro de lo suyo, ¿no? Entonces, y Oscar Arnulfo Romero, hoy por hoy, sigue siendo un problema para ciertos jerarcas en Roma. Sí, porque vislumbraban el pecado en aquellos que generaban la pobreza, ¿no? Como obra extraña de Dios, en esa interpretación del Evangelio, ¿no? La obra extraña de Dios y la obra propia, ¿no? Todo ese rollo teológico. Pero bueno, o sea, es la idea de que aquel que está generando la pobreza está generando una situación de pecado, ¿no? Emilio, ¿tú qué crees de esto? ¿O es un tema demasiado escabroso? ¿Qué? No, bueno, digo que es un pecado estructural. El Concilio Vaticano fue muy claro, uh-huh, en hablar de estructuras del pecado. No habló de personas, uh-huh, habló de estructuras. Y cuando hablaba de estructuras, era de un sistema que verdaderamente reparte muy mal y que se aprovecha de los débiles en beneficio de los fuertes. Si tienen alguna sensación de coincidencia con lo que están viviendo algunos países ahorita en Europa o en otras partes, pues ha de ser fruto de la casualidad, ¿no? Pero esto es lo que está en el centro, ¿no? Y esto es lo que precisamente combatió Jesucristo. Esto. Otro mártir. Muy bien, pues vamos cerrando entonces. ¿Héroes o mártires? Bueno, de todos aquellos que hemos hablado hoy. Yo sé, bueno, ya no nos dio tiempo, pero ahí en el editorial se mencionaba. Hablábamos de San Ernesto de la Higuera. Al Che, ¿no? Sí, y bueno, el Che era un poco esto también que hemos estado hablando aquí. O sea, un hombre que sus dos viajes por América Latina lo hicieron un hombre sensible, aunque después cambia. Uh-huh. Al final de su vida, que trae esa idea de implementar la guerrilla donde quiera que se pueda, uh-huh, pues también es un hombre cambiante, pero pues no hay mucha distancia en la esencia de lo que justamente ahorita hablaba el doctor Vescochea. No hay mucha distancia en la esencia de ver las condiciones en que están viviendo la gente en los pueblos latinoamericanos y tratar de poner un remedio, ¿no? Aunque era ajeno al cristianismo, ¿no? Sí, sí, sí. Como Cristo, que era judío. Sí, sí. A ver, Emilio, algo más para acabar. Judío. Uh-huh. Sí. Profesaba la fe de los profetas. Bueno, sí, Emilio, yo sí veo este sentido de honestidad. O sea, honestidad desde su campo. Cuando vive la realidad cubana, se hace a una realidad. Después, cuando él quiere transmitir fuera de Cuba el machote vivido en Cuba, pues no se va a dar las circunstancias. Y yo en esa forma interpreto un poco también el cambio del Che Guevara, pero en realidad no es un tema que he seguido mucho. Muy bien, pues vamos a a despedirnos, ya ni modo, se nos acabó el tiempo. Me acompañaron Juan José Solís, Emilio Quesada y Enrique Beascochea para hablar sobre los mártires y los héroes. Y yo soy José Babuj, supliendo al doctor Prado Galán. La próxima semana nos escuchamos. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las siete notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9.